3 de la tarde. En ruta con Juan Antonio Jurado. Así es, saludos, muy bienvenidos, muy buenas tardes conductores, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va ese fin de semana? Estamos dispuestos a acompañarlos desde ahora mismo y hasta las 5 en punto de la tarde. Son 2 horas en los que van a tener de todo aquí. Continúen con nosotros para estar al tanto, para permanecer como de costumbre al hilo de todo lo que suceda, informados puntualmente, rápidamente de cualquier tipo de incidencia en las carreteras que puedan afectarles en su viaje de ida, de vuelta. Información que les llegará al momento a través de nuestra emisora Canal Sur Radio, junto al resto de noticias en titulares, previsiones del tiempo para las próximas horas, también para los próximos días en toda Andalucía. Información en cualquier caso útil para los conductores en los diferentes puntos de Andalucía. Sean prudentes sobre todas las cosas y conviértannos, se lo pedimos siempre, conviertan a Canal Sur Radio en la banda sonora de su vehículo, de su coche, conviértanos en su compañía, en su copiloto, en el ambiente de su habitáculo. Así que, sin más dilación, nos ponemos rápidamente en marcha. En ruta, con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, debemos tener en cuenta los documentos imprescindibles para circular que debemos llevar a mano. Son permiso de conducir, permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica, seguro obligatorio. Consejos para el viaje. Pues ahí tienen ustedes la música de los Maroon 5, un quinteto que nacía muy lejos, en California, concretamente Los Ángeles, durante la temporada del año 1999, que además tuvo la fortuna, evidentemente, por méritos propios, por su trabajo, de conseguir uno de los premios más importantes en la historia de la música, uno de los Grammy, con Adele Devine, el vocalista, Jesse Carmichael, el teclista Mickey Madden, el bajo de estos Maroon 5, o Ryan Dasik, que es el batería de uno de los grupos que aquí con frecuencia pues vamos recuperando para todos ustedes, estén o no estén conduciendo. Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, debemos tener en cuenta los documentos imprescindibles para circular que debemos llevar a mano. Son permiso de conducir, permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica, seguro obligatorio. Consejos de la Dirección General de Tráfico a las 3 de la tarde y 6 minutos en Andalucía. Es el rubio de oro, así lo conocían desde Escocia hace muchísimos años. Extrañándote, Missing You, una canción por la que, como todas las que vamos compartiendo con ustedes a estas horas, no pasan los años, no pasa el tiempo, con todas sus cualidades absolutamente intactas. Every time I think of you. Extrañándote, Rod Stewart, que nacía en el Reino Unido, uno de los cantantes, desde luego esenciales, principales de la corriente rock del Reino Unido, que nacía en el año 1944, musicalmente criado en la tradición del blues y entregado en cuerpo y en alma a la música comercial desde hace muchos años, arropado por una de las voces, desde luego, más potentes del viejo mundo. Son las 3 de la tarde y 9:10 minutos en este momento aquí en Andalucía. En ruta, la radio te acompaña en carretera. La nueva ley de tráfico mantiene la posibilidad, conductores, de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 kilómetros por hora los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Así, la Dirección General de Tráfico zanja la polémica de los últimos meses. Informó EFE, podría tratarse de un error al aprobarse la enmienda del diputado de BNG, Néstor Rego, por un voto de diferencia, un hecho que ha llamado la atención porque otros partidos también presentaron enmiendas pidiendo lo mismo, aunque fueron rechazadas en su momento. Aunque el texto todavía debe pasar por el Senado, la realidad es que la nueva ley de tráfico mantiene el margen de 20 kilómetros por hora para adelantar, una medida muy reclamada por diversos expertos por la mejora que supone en la seguridad en el momento de realizar una maniobra tan delicada como es la del adelantamiento. Una maniobra que hay que realizar intentando ocupar el menor tiempo posible el carril contrario. Así que en principio esos 20 kilómetros por hora se mantienen. Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, debemos descansar suficientemente y evitar ingerir alcohol y medicamentos incompatibles con la conducción. Temperaturas de este momento en Andalucía, 27 grados en Alájar, provincia de Huelva, 26,4 en Cazalla de la Sierra, serranía norte de la provincia de Sevilla, y rozan los 27,5 en este momento en Jaén capital. Spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent. Forever and ever. que estamos escuchando en este momento, I Don't Want to Miss a Thing, por un supergrupo del clásico heavy metal de toda la vida. Originario de Boston, estamos una vez más en los Estados Unidos, en Massachusetts. Aerosmith, al frente el guitarrista Joe Perry, y un éxito que llegaba a partir del año 1976. Las causas que provocaron el incendio se desconocen por el momento y están siendo investigadas por la Guardia Civil. El fuego, que comenzó sobre las 8:30 de la mañana, ha asolado unas 60 infraviviendas de un asentamiento de temporeros en el que se ha visto afectada unas 40 personas. Cruz Roja ha repartido bocadillos, agua y mantas para que puedan pasar la noche los afectados. Javier Gutiérrez, portavoz de la Cruz Roja. Dice que muchos de ellos se han reubicado, bien con otros conocidos o se les buscará alojamiento. Es verdad que ahora no todos los que vivían en la Chabola están aquí, porque han ido a buscar el trabajo que tenían por las mañanas, así que a lo largo de la tarde posiblemente acudirán más personas. Desde Cruz Roja vamos a estar pendientes en la necesidad básica que podemos cubrir, sobre todo alimentación. El Ayuntamiento de Lepe ha realizado un comunicado lamentando lo ocurrido y afirma estar realojando a las personas afectadas. Pues ahí tenían ustedes a Paco Aranzana haciendo referencia a ese incendio que ya afortunadamente se ha dado por extinguido, el incendio de un asentamiento de temporeros inmigrantes en Lepe, ubicado precisamente junto a la carretera del Terrón. No hay heridos. Es una primera valoración del 112, serían alrededor de 60 chabolas las que han ardido en ese siniestro del que nos hablaba Paco, como decimos, Paco Aranzana, hace solo un momento. Seguimos en nuestra tierra, media Andalucía vive el primer fin de semana sin restricciones de aforos ni horarios. Son los municipios que han pasado esta semana a nivel cero de alarma, que junto a los que están ya en nivel 1 recuperan pues ese ansiado ocio nocturno. Las discotecas y los bares de copas han abierto esta noche ya y hasta las 5 de la madrugada. María Chamorro. Con el nivel cero, los aforos vuelven a la normalidad y se recuperan los horarios de antes del COVID, pero no hay que olvidar ni la mascarilla ni la distancia de seguridad entre personas. La alegría, sobre todo entre los más jóvenes, es generalizada. La verdad, se nota ya que todos estamos vacunados, la gente parece que ha perdido el miedo. Después de tanto tiempo, la verdad que apetecía ya. Esto ya se estaba haciendo un poco pesado. 2 años ya, estaba en primero bachillerato y de repente estoy en segundo de carrera y no he hecho nada. El nivel 1 mantiene restricciones de aforo. En bares y restaurantes continúa el 75% de ocupación en interior con mesas de 8 personas y el 100% en las terrazas con mesas de hasta 10 personas y el cierre a las 2 con servicio hasta la 1. También se mantienen las restricciones en celebraciones, ceremonias y velatorios. Los hosteleros consideran que esta medida se ha tomado tarde y que han sido los grandes perjudicados innecesariamente. Y nos hemos visto totalmente sacrificados durante más de un año y medio y nos han hecho los culpables de una situación, porque la gente seguía estando en la calle, seguían estando de fiestas de botellones y seguían estando en todos los sitios. También el ocio nocturno modifica sus horarios ya este fin de semana y las discotecas podrán cerrar a las 5 de la mañana. También las que estén en zonas de nivel 1, que siguen con las restricciones de aforo y con el baile solo en el exterior y con mascarilla. Tanto en el nivel 0 como en el 1, teatros, conciertos, auditorios, museos, plazas de toros y recintos con competiciones deportivas podrán completar el 100% de su aforo en el caso de los estadios abiertos de fútbol, mientras que en competiciones como el balonmano o el baloncesto, que se celebran en recintos cerrados, el aforo es del 80%. 3:19 en Andalucía, temperaturas de la provincia de Cádiz. Tenemos en este momento 24,4 grados centígrados en Vejer de la Frontera y rozan los 28 grados en tierras jerezanas. En ruta con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Así es, y conductores, el tráfico que sigue siendo fluido en toda la red de carreteras andaluza a esta hora. Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, debemos tener en cuenta los documentos imprescindibles para circular que debemos llevar a mano. Son permiso de conducir, permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica, seguro obligatorio. Esta es la música de los Wet, Wet, Wet, húmedo, húmedo, húmedo. Wet, Wet, Wet, vuelven a la radio, Canal Sur Radio en ruta con... Todo lo que quiero. my last chance to make it turn out red. And if our worlds collide together, love will be our satellite that takes us round like shooting stars. Todo lo que yo quiero con Wet, Wet, Wet. En ruta. Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Una banda deliciosa, desde luego. Creada en Glasgow, Escocia, por el cantante Martin Pillow, músico llamado en realidad Mark McLaughlin, que comenzaría su carrera en solitario, además, en la primavera de 1999. Tomaron el nombre de una canción de los Skritti Politti, un grupo más antiguo, de origen londinense, liderado por el cantante Green Galside, hace muchos años ya, en 1978 concretamente. Vamos con el tiempo en Sevilla para los próximos días. En ruta, la radio te acompaña en carretera. Cielos despejados o casi despejados en este sábado y nubosidad que a lo largo de las próximas horas irá en aumento. De hecho, desde las 6 de la mañana hasta al menos las 6 de la tarde se esperan precipitaciones en Sevilla y la provincia que pueden ser, en cuanto a probabilidad, se refiere del 100% a partir del mediodía y ya durante las primeras horas de la tarde de mañana, el tercer día de octubre. El sol volverá ya el lunes y las temperaturas

Pues ahí la tienen todos ustedes, una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos. Fiebre del sábado noche con los Bee Gees como protagonistas. Son las 3 y 31 minutos en Andalucía. En ruta, la radio te acompaña en carretera. Nos quedamos en Sevilla. Les contamos que el punto de vacunación del Estadio de la Cartuja sevillano, el mayor, por cierto, de Andalucía, ha cerrado sus puertas para esta labor, con casi 500.000 dosis administradas y el 90% de la población diana vacunada. Salud atenderá a la población pendiente de vacunar en la ciudad hispalense, en otros puntos, pero de menor envergadura. Amplía la información Isabel Campos. El número de billetes emitidos para viajes nacionales e internacionales en España crece de manera constante, por lo que al país le espera un futuro prometedor en otoño. Así lo entiende la empresa Forward Case, dedicada a monitorizar las tendencias de viajes y que considera que muchos visitantes, especialmente del norte de Europa, reservarán escapadas de última hora en España este otoño, ahora que las restricciones están disminuyendo. De momento, los billetes confirmados para viajar a nuestro país desde el extranjero de octubre a diciembre ya están al 54% de lo que tradicionalmente se había reservado en esta época. En Andalucía, la atención se centra en el turismo británico, que también levanta medidas. El vicepresidente Juan Marín lo ha calificado como magnífica noticia que llega en un buen momento. Llevamos mucho tiempo esperando el turismo británico. Ahora, especialmente en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en muchos destinos turísticos, Costa del Sol, interior, como puede ser también Sevilla, Granada, otras ciudades andaluzas, pues un turismo que tiene un gasto medio muy superior al habitual, al nacional, y sobre todo unas pernoctaciones que también se prolongan muchos días. Otro dato significativo indica que algo más del 52% de los viajeros que llegan en octubre a hoteles españoles serán extranjeros, cifra que alcanzará el 72% a principios de 2022, por lo que superarán la cifra de huéspedes españoles por primera vez en la pandemia. No, evidentemente no era la voz de Isabel, no es que le haya cambiado, es que también tenemos esta información prevista con Guillermo Polo en torno a las buenas perspectivas para el turismo para este próximo otoño. Unas previsiones que, como nos contaba Guillermo, apuntan a un impulso de las llegadas a nuestro país por parte de turistas del norte de Europa, aprovechando la mejoría de la situación sanitaria, una forma de compensar la fuerte caída que se ha producido en los vuelos este verano, debido fundamentalmente a la variante Delta. Ahora sí, que hacemos referencia al cierre del vacunódromo en Sevilla con Isabel Campos. 5 meses ha estado en funcionamiento el Estadio de la Cartuja de Sevilla como la mayor sede de administración de vacunas de toda Andalucía. Tan solo ha parado por la celebración de la Eurocopa y los días de partido. Se han administrado unas 10.000 dosis diarias con una organización eficiente en la que han participado profesionales como enfermeros, celadores o personal de seguridad. El director de Enfermería del Distrito Sanitario de Sevilla, Enrique Naranjo, ha señalado que los comienzos fueron difíciles, pero el resultado en general muy satisfactorio. En principio teníamos los temores de que un proyecto de esta envergadura pues tuviera fallo y que no saliera bien, ¿no? Pero la valoración es muy satisfactoria por el trabajo bien hecho y por haber contribuido a frenar los contagios a través de la vacuna y lo más importante, a evitar fallecimientos por esta enfermedad. En Sevilla permanecen abiertos 2 puntos de vacunación habilitados, además de las vacunaciones sin cita programadas cada semana. Gracias, Isabel. Y ahora lo que hacemos es ir directamente a recibir la información desde la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos con ello. Estamos contigo en ruta. Y es precisamente Iván Albizu el que nos adelanta qué tiempo nos espera para lo que resta, bastante además de hoy sábado. Buenas tardes, se mantiene el sol y el calor a estas horas en Andalucía, con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, además de temperaturas máximas en descenso en el extremo occidental y en la costa de Cádiz, sin cambios en el resto. Destacamos valores de 32 grados en Granada, 31 en Córdoba, en Sevilla, 30 en Jaén, 28 en Huelva, 27 en Almería, 26 en Málaga, 25 en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En ruta. Viajamos contigo. Somos el pasajero de al lado. Que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía. En ruta. En las tardes del fin de semana, la radio te sirve. Así es, en ruta con quien les habla Juan Antonio Jurado. Un placer en esta emisora, Canal Sur Radio, hasta el momento del arranque. Aquí, sin ir más lejos, de la gran jugada hoy sábado a eso de las 5 de la tarde. Este sábado te vamos a contar todo el deporte y mucho más. En Primera División Fútbol, Cádiz-Palencia, Atlético de Madrid-Barcelona. Y en la Liga ACB, Murcia-Unicaja-Málaga. Pero además, en la gran jugada de Canal Sur Radio, tenemos las historias de nuestros deportistas. Golf, pádel, balonmano, baloncesto, salud, alto rendimiento y mucha, muchísima participación. Vive el deporte de Andalucía en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 5 de la tarde con Jesús Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. En ruta, la radio te acompaña en carretera. Down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound. Esta es la música de Katy Perry, que también aparece en nuestra programación en este En Ruta de hoy, sábado, de los primeros de este recién estrenado mes de octubre. Catherine Elizabeth Hudson, de Santa Bárbara, de California, nacía el 25 de octubre de 1984 y saltó a la fama tras presentar un primer disco, One of the Boys, hace ya varios años. Corría el 2010. En 19 minutos exactamente volverán las noticias, retornan los servicios informativos y estaremos después en disposición de abordar hoy nuestra segunda y última hora. En Ruta, la radio te acompaña en carretera. ¿Saben ustedes lo que es el proyecto Pioneers? Bien, es un proyecto de reciente creación que pretende conseguir reducir la mortalidad de los motoristas. Pioneers plantea en Europa la necesidad de mejorar la seguridad de los usuarios desde una perspectiva integradora, es decir, hace referencia tanto a los equipos de protección personal como a los accesorios que se integran en las motocicletas. De esta manera, el consorcio europeo se ha centrado en cuatro propósitos complementarios: profundizar los conocimientos sobre las lesiones habituales de motoristas, incrementar el rendimiento de los sistemas de seguridad, desarrollar mejores metodologías de testeo y evaluación y, por supuesto, aumentar la sensibilización del uso de elementos de protección, que son bastantes los que se están investigando y los que, afortunadamente, creemos que en un futuro más o menos próximo, pues podremos tener incorporado ya a nuestros vehículos para, como decimos, proteger la seguridad del motorista. Por ejemplo, uno de ellos es el sistema automático de frenado. No evita el accidente, pero permite reducir la velocidad a la cual circula el vehículo, hecho que sí que contribuye evidentemente a limitar la gravedad de las lesiones, de los accidentes. Se han analizado para tal fin 60 casos reales de accidentes mediante simulaciones por ordenador y se han combinado diferentes parámetros: desaceleración, campo de visión, etcétera, permitiendo obtener tres escenarios posibles según el grado de eficiencia del dispositivo a la hora de reducir la velocidad. Y de estos supuestos se obtiene la conclusión de que el uso del sistema automático de frenado permitiría una reducción de la velocidad del impacto de hasta 15 kilómetros por hora, hecho que reduciría la gravedad de las posibles lesiones en caso de ese accidente. Esta limitación de la velocidad generaría en los tipos de accidentes analizados, un impacto entre un vehículo y una moto, por ejemplo, una reducción de hasta el 24% en el número de víctimas, hasta un 17% de lesiones serias y un 19% de lesiones leves. Así, si estos dispositivos estuviesen instalados en el 15% de las motos, se calcula que se podrían salvar unas 250 vidas durante un periodo de 5 años y en toda Europa. En un trayecto en coche, los niños deben ir siempre en los asientos traseros y, a ser posible, en el sentido contrario a la marcha. Al parar, deben bajar siempre del vehículo por la puerta más próxima a la acera. En Jaén, en este momento, tienen 27,6 grados centígrados. En Ruta, con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. ¿Y quién no recuerda un impacto súbito que fue hace muchos años en listas de música de baile con Kool & The Gang, este Ladies Night? Oh, yes, it's late night, and the feeling's right. Oh, yes, it's mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mama. Yeah. Queridos amigos, queridos conductores, nos vamos a situar inmediatamente en Jerez de la Frontera, en tierras gaditanas. La ocupación hotelera de Jerez está subiendo. De hecho, este pasado mes de septiembre ha posicionado a la ciudad por delante incluso de Chiclana o de Tarifa. Hay una amplia oferta. Además, para este fin de semana, ¿tiene más datos a ese respecto? Salva Gutiérrez, buenas tardes. Casi el 80% de ocupación hotelera en la ciudad, 30 puntos más que el año pasado, datos que son muy favorables para los hosteleros. Antonio de María Ceballos es el presidente de Horeca. Son muy buenas expectativas y máxime en estos momentos en que ya todas las limitaciones de aforo y de horario se han levantado y la hostelería se encuentra plenamente capacitada para desarrollar sus funciones y atender como se merecen pues todos esos turistas, esos viajeros que vienen hasta nuestra provincia a pasar este puente del Pilar. El próximo mes de noviembre el aeropuerto jerezano ofrece vuelos de la compañía Vueling a París, Alemania, Noruega, Suecia, Irlanda, Malta y Marruecos. Hoy se está celebrando Exposur 2021, la feria comercial y de ocio, y mañana domingo el recinto del González Ontoria, donde tradicionalmente se celebra la Feria del Caballo, acoge la gran exhibición del motor, con la presencia de motos de época y la escuela de motociclismo. En el Zoo de Jerez, recuerden, se conmemora el Día Mundial de las Aves con muchas actividades para niños y padres. Y en el puerto de Algeciras se suma al proyecto de autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza para 2004. Es una iniciativa que aúna inversión pública por un lado y por otro inversión privada y que va a posibilitar el transporte de semirremolques en tren. Ángeles Carreras. La autopista ferroviaria posibilitará que el transporte de semirremolques se realice en tren desde Algeciras a Zaragoza. Un servicio que aumentará la cuota de transporte ferroviario de las mercancías con origen o destino a Marruecos. También ayudará a reducir la huella de carbono. Gerardo Landaluz es el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras. Permitirá a los remolques de camión que viajen en ferrocarril en lugar de la propia carretera, si así lo desean, y representa un firme compromiso de sumar esfuerzos e inversiones entre la iniciativa pública y los operadores privados. El proyecto se prevé que pueda estar en marcha en 2024. La autopista ferroviaria es una iniciativa de ADIF, Aragón Plataforma Logística, y el operador logístico Rail and Track Strike Union. En ruta. Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Pues dejamos Andalucía y nos dirigimos a Zaragoza con Eva Amaral y Juan Aguirre. Amaral con El Universo sobre mí. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Ahí tenían ustedes a Eva Amaral, Juan Aguirre, los mismos de Días de Vino y Rosas. Estaban en la facultad, estaban en la universidad zaragozana, en Aragón, y un buen día pues decidieron cambiar de aires, cambiar de ubicación y dirigirse a la capital de España. Allí viven. Y la verdad, les ha ido francamente bien. Fútbol en Primera División, con un encuentro ya concluido. Athletic Alavés, Athletic 1, Alavés 0. El resto todos por comenzar en esta octava jornada de Liga. Bueno, el Osasuna Rayo comenzó a las 2 de la tarde. Tendrán toda la información, precisamente la gran jugada a partir de las 5. A las 4 y cuarto, Mallorca Levante. A las 6 y media de la tarde, hoy sábado, el Cádiz recibe al Valencia. Y a las 9 el Atlético al Barcelona. Mañana domingo 2 de la tarde, Elche Celta. El Español recibe al Real Madrid a las 4 y cuarto. El Getafe a la Real Sociedad 6 y media de la tarde. Y a la misma hora arranca el Villarreal Betis. Y el Granada que recibe al Sevilla. Y que será el último encuentro de mañana, del domingo, a partir de las 9 en punto de la noche. En ruta. Todo lo que necesitas. Con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Sí, señor, se trata de Little Stevie, así lo llamaban hace muchísimos años, cuando solo era un chaval, era un niño y subió por primera vez a un escenario, pisó las tablas de uno de los grandes escenarios de su ciudad de procedencia, la ciudad del motor, Detroit, Michigan. Stevie Wonder, con décadas de éxitos, y este uno de ellos, probablemente uno de los más conocidos entre tantos. Stevie Wonder, Superstition. La música de Stevie Wonder, otro de los grandes clásicos que solemos recuperar aquí en Ruta. En Canal Sur Radio, una hora más, después del boletín de las 4 de la tarde. Actualizando información dentro de un instante. Regresando hasta que a las 5 arranquemos precisamente un fin de semana más. Con la gran jugada, Jesús Márquez y el mayor equipo de profesionales de la información deportiva aquí en Andalucía. Noticias. Y regresamos en un instante. No se vayan. Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. Comenzamos en Granada, donde un varón de 55 años de edad ha fallecido al caer por un precipicio de unos 5 metros de altura mientras practicaba senderismo en Sierra Nevada, en un paraje abarcado por el término municipal de Güejar Sierra. Informa Paco Ramón. El suceso, según la Guardia Civil y montañistas que estaban próximos al lugar, habría ocurrido en un camino próximo al punto de inicio de la ruta de la Vereda de la Estrella, en esa localidad granadina, en Güejar Sierra. Allí un senderista de 55 años de edad, cuya identidad no ha trascendido todavía, habría resbalado mientras practicaba senderismo, cayendo por un precipicio de unos 5 metros, extremo derivado en su muerte a cuenta de las lesiones sufridas en la caída. Y el gobierno de Canarias, allí en Canarias, la última hora es que ha ordenado el gobierno el levantamiento del confinamiento de los núcleos de población de Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane, atendiendo a la mejora de las mediciones de la calidad del aire en la zona. Sin embargo, el Instituto Volcanológico de Canarias ha confirmado en las últimas horas la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura generada por la erupción del volcán y que se viene a sumar a las dos nuevas bocas que surgieron en la madrugada de ayer viernes. El Sistema de Observación Terrestre Europeo, Copérnicus, calcula en su última actualización que la superficie cubierta por la lava en La Palma es ya de 367 hectáreas y que han sido destruidas 880 construcciones. Y el primer fin de semana de octubre nos ha traído lo más parecido a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia. Buena parte de Andalucía está desde ayer en nivel cero de alarma sanitaria, sin restricciones ya de aforos ni de horarios. Además, en todos los municipios, incluidos los que están en nivel 1, el ocio nocturno ha recuperado esta noche la normalidad y las discotecas y bares de copas han podido abrir ya esta noche hasta las 5 de la madrugada, una medida que ya se ha notado en las calles y que han agradecido sobre todo los jóvenes. La verdad, se nota ya que todos estamos vacunados, la gente parece que ha perdido el miedo. Después de tanto tiempo, la verdad que apetecía ya, esto ya se estaba haciendo un poco pesado. 2 años ya, estaba en primero bachillerato y de repente estoy en segundo de carrera y no he hecho nada. Los jóvenes y los empresarios del ocio nocturno que esperaban la medida como agua de mayo. Como agua de mayo, totalmente. Ha sido muy largo y muy duro. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido uno de los protagonistas de la clausura de la Convención Popular que se celebra en Valencia. Su triunfo, su gobierno y su gestión en Andalucía ha sido puesto como ejemplo de cómo debe actuar los populares, que ha dejado claro que su objetivo es la reunificación del centro derecha bajo sus siglas. Moreno ha puesto de manifiesto las claves de su modelo andaluz basado en el diálogo con todos, cercanía y gestión reformista. Es un modelo reformista, porque nosotros venimos a cambiar aquello que no funciona. Es un modelo de diálogo. Nosotros hablamos con todo el mundo, incluso con el que no piensa como nosotros. Es un modelo también de base ancha. Nosotros gobernamos para todos. Y también una buena noticia sobre la suerte. El primer premio de Lotería Nacional de 600.000 euros al número celebrado hoy ha tocado en El Ejido, Almería, Tomares, Sevilla y Cabra en Córdoba. El número premiado es el 87.153. También parte del premio de 120.000 euros al número 71.682, este segundo premio, ha tocado en Almería capital. A esta hora se registran 25 grados en Aracena, Huelva, 30 en Andújar, Jaén y 28 grados en Granada capital. Andalucía, 4 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Este jueves, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te descubrirá Oleícola Jaén. Una empresa familiar ubicada en una ciudad patrimonio de la humanidad, Baeza, que produce uno de los mejores aceites de oliva de la provincia y que busca la excelencia de una forma integrada desde el propio campo hasta el envasado. Con instalaciones abiertas, eficientes, sostenibles, con alta tecnología y unos servicios basados en la innovación y la confianza de agricultores y clientes. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén. Con el patrocinio de Oleícola Jaén, olivar y aceite. En ruta con Juan Antonio Jurado. Así es, ¿qué tal les va? ¿Cómo están pasando el sábado? Espero que muy bien, francamente bien. Al fin, llegamos al sábado, al domingo, tiempo de ocio. Hay muchas personas que, como usted, quizá está trabajando en este momento en su vehículo, sea un autobús de línea, una furgoneta de reparto, un tráiler, un camión, un taxi. Pues para todos ustedes, el servicio público es continuo también durante cada sábado, a veces cada domingo. Eso da en función ya del deporte, como todos ustedes saben, que es el que manda en buena parte del fin de semana, por no decir prácticamente en todo. Así las cosas, conductores, les contamos que el tráfico sigue siendo fluido en toda la red de carreteras de Andalucía y que seguiremos una hora más hasta el comienzo de la gran jugada en 55 minutos, exactamente, algo menos. Durante nuestra hora previa estábamos comentándoles a ustedes la iniciativa Pioneers, que se centra... Es una serie de empresas que en Europa están investigando para reducir la mortalidad de los motoristas. Además, lo que quieren hacer es que sea un descenso significativo, que sea importante, que sean útiles todas las medidas que se tomen. Antes estábamos hablando precisamente del sistema automático de frenado, pero hay muchos más. Por ejemplo, también se habla de la chaqueta que incorpora un airbag. Se han analizado para motoristas 4 bases de datos para estudiar 1.300 accidentes en los que 382 motoristas sufrieron lesiones en la zona del tórax, que se cubre con este elemento de protección. Se ha llegado a 3 posibles escenarios de disminución del impacto de las lesiones que se obtendrían con el uso de esta chaqueta en función de la velocidad, del impacto del motorista, lógicamente. Un primer escenario prevé un golpe a una velocidad de menos de 20 kilómetros por hora, otra de 30 y al final otro impacto de 40 kilómetros por hora. Bien, pues se concluye que el uso de este sistema de protección al motorista en accidentes que tienen impacto en el tórax, fíjense, podría llegar a reducir hasta un 8% las víctimas, hasta un 12% el número de lesiones serias y hasta un 4% las leves. Además, si se consigue que un 25% de los motoristas utilicen este dispositivo, se calcula que se podrían salvar unas 110 vidas durante un periodo de 5 años en toda Europa. En ruta. Todo lo que necesitas. Con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Existe alguna que otra, pero sería muy difícil encontrar una canción de calidad, además tan pegadiza como esta, de Pharrell Williams. De Pharrell Langstilo Williams, nombre auténtico de este cantante y compositor norteamericano, que nació en Virginia Beach, en el estado de Virginia, Estados Unidos. No hay nada como ser feliz. A él precisamente se lo vamos a contar. Pues Andalucía, vamos con el tiempo. Antes estábamos en Sevilla y ahora nos quedamos en Málaga. También hay probabilidad de precipitaciones, como en buena parte de España, de toda la península. Pues en Málaga, a partir del mediodía de mañana y hasta las 6 de la tarde, habrá cielos muy nubosos con lluvia. Nubosidad que a lo largo del domingo por la tarde ya, y de cara a la siguiente madrugada, a la del lunes, se irán disipando poco a poco. Cielos despejados para el lunes desde el mediodía hasta la noche y durante todo el martes 5 de octubre. Miércoles, jueves y viernes, cielos en todo caso poco nubosos en Málaga y su provincia. Hoy 26 grados, mañana suben las máximas, a pesar de la lluvia, hasta los 30, vuelven a descender el lunes a 28, a 27 el martes y el miércoles, quedándose en los 25 del jueves y la más baja de aquí al miércoles, al viernes, perdón, con 24 grados centígrados ese día. Las mínimas entre 16 y 19 grados en este lugar de Andalucía, en Málaga y en buena parte de la Costa del Sol. RAI. 4 de la tarde, 12 minutos, carreteras con tráfico fluido por el momento en toda la red viaria de nuestra tierra. Con ustedes Juan Antonio Jurado, hasta que comience, ya saben, todo el deporte siendo protagonista a partir de las 5 en la Gran Jugada. En ruta, Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. El canto del loco volverá. A volumen, por favor. Canciones que forman parte de nuestras vidas y que siempre es muy agradable para pasar el fin de semana. Son sonidos que nos resultan familiares en muchos casos. Sonidos, canciones, historias para acompañarlos, estén o no conduciendo. Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo y lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome. Que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y me estoy volviendo loco aquí sin ti. Sí, señor, esta y no otra es en la tarde de Andalucía la música de El Canto del Loco. Nos quedamos en Almería, 4:15 en Andalucía. Un grupo de estudiantes de la provincia almeriense tarda, fíjense, más de hora y media en llegar en autobús a sus respectivos centros escolares. El trayecto, para hora y media, es de unos 20 kilómetros, pero recorrerlo se ha convertido en toda una odisea. Empieza a pasar factura, desde luego, a la salud de los chiquillos, de los escolares. María Angustias García tiene más detalles. Apenas llevan medio mes de curso, ya tienen problemas de sueño, alimentación y estrés. Se levantan a las 6 de la mañana y no vuelven a casa hasta las 4 de la tarde. Muchos van sin desayunar para evitar vomitar porque el trayecto incluye entradas y salidas a pueblos y pedanías por carreteras de curvas. Un trayecto de 20 kilómetros que en coche se haría en 10 minutos se alarga más de hora y media entre Ijate en Almería y Baza en Granada. Yolanda Rodríguez Jiménez es madre de una alumna de 12 años. Este año es peor porque están haciendo 18 kilómetros más de vuelta y de 18 kilómetros más de ida. Entonces se empeora y están recogiendo más niños en la orilla de las carreteras. En esa zona ya están a 10 grados de temperatura, en paradas a la orilla de la carretera y sin poder guarecerse, quejas y denuncias a Educación y Empresa de Transportes siguen sin respuesta ni soluciones. Pues habrá que tenerlo en cuenta, desde luego. Vamos ahora a Jerez de la Frontera, en Cádiz. Verán, les cuento que los patinetes y las bicicletas están suponiendo un problema, un quebradero de cabeza para los viandantes del centro jerezano. Allí, un bar ha decidido colocar un curioso cartel justo antes de que los clientes pues salgan del establecimiento. Salva Gutiérrez, cuéntanos. En el cartel del bar La Moderna se puede leer: alerta, por ambos lados, bicicletas y patinetes. Y debajo, de forma mucho más explícita, nos avisa de la gran velocidad a la que circulan. Esto que parece una broma es una realidad en el centro de la ciudad y es ya un serio problema. Los vecinos piden que se pongan más multas. Lo que estamos viendo es que estamos sentados en terraza de bares. Incluso el camarero ha tenido que tirar la bandeja por culpa de los patinetes. Yo conozco a alguien que le han dado un golpe y le han caído, no le ha pasado nada, pero ha tenido un disgustillo. Un poquito más encima, sí, más multas, sí, y más vigilancia un poquito en ese tema, sí, porque hay un poquito civismo aquí. No es la primera vez que alguien ha tenido que ser ingresado porque un patinete o una bicicleta le ha sorprendido en la acera. Algunos ciclistas incluso hacen sonar el timbre para que los viandantes se aparten. Recordemos que hay una normativa nacional que regula todo esto. No se puede conducir en bici ni en patín por la acera. En ruta con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Vamos con las temperaturas de ahora mismo en Andalucía, una tarde muy tranquila, como es habitual prácticamente todos los sábados en lo que al tráfico se refiere. Tenemos 28,4 grados en Loja, provincia de Granada, 24 grados en el puerto de la capital de la Costa del Sol, de Málaga, y 30 grados al sureste de la provincia de Sevilla, en Morón de la Frontera. Sí, seguro que ahora sí que la han reconocido rápidamente. Summer Sun, otro de los grupos clave que nos gusta recordar con ustedes, para ustedes. Son Texas. I've opened the door. Son con Texas, el grupo, uno de los clásicos de una chica que solía llevar al colegio una bolsa de lona con colores militares en los que escribió la frase Pop Life. Una joven de melena corta, de pelo negro, acompañada de una Telecaster negra y un montón de canciones en su cabeza. Probablemente esta fue una de ellas. Fútbol en segunda división. Hay un partido concluido y dos en juego en este momento. Ponferradina 2, Real Valladolid 2. Resultado definitivo, pues, jugado ayer a las 9 en punto de la noche. Entonces comenzaba. En juego el Amorebieta Sporting, Amorebieta 1, Sporting 0, que arrancaba a las 4 de la tarde. A la misma hora lo hacía el Huesca Tenerife. Continúa el empate a 0 en el marcador. Hoy sábado dos más, 6:15 de la tarde, Real Zaragoza que recibe al Oviedo. Y a las 9 en punto, el último en segunda hoy, Alcorcón, Real Sociedad B. El resto prácticamente todos, a excepción del lunes, el Gerona Almería, que se jugará ese día a las 9 en punto. El domingo, 2 de la tarde, Eibar, Ibiza, Ibiza. El Málaga recibe al Fuenlabrada a las 4 en punto, 6:15, Burgos, Mirandés. Las Palmas, Cartagena comienza a la misma hora. Leganés, Lugo, 9 de la noche. Y recuerden, Gerona, Almería, 9 punto pero ya el lunes. En ruta, la radio te acompaña en carretera. Son las 4:24 minutos en Andalucía. En ruta, Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Your Benson fue el responsable de llevar la guitarra eléctrica después de Charlie Christian a los primeros puestos de las listas internacionales. ¿Y de qué forma? También lo conseguía, también lo logró aquí en España con temas como este, Amor por Amor. Give me the night. Con Judd Benson, un estilo único que ha sido influencia tremenda, poderosísima para grandes nuevos intérpretes de la guitarra fundamentalmente. Se me ocurre Yunam, que es uno de ellos. Si no lo conocen, pueden buscar en la red música de Yunam y verán el extraordinario parecido entre su oferta y el legado de este Judd Benson, que nacía en Pittsburgh el 22 de marzo de 1943, que en el 63, con 20 años, lanzaba un primer disco, New Boss Guitar, al mismo tiempo que diseñaba su música en el trío de Brother Jack McDuffs, grupo en el que trabajó hacia 1962, tres años antes de poner en funcionamiento su primer disco. Pues antes estábamos comentándoles, conductores, o usted que está tranquilamente escuchando la radio, gracias por escogernos como compañía, esperamos que sea muy grata, lo seguiremos intentando. Hablamos del problema que había en un bar. Saliendo del bar había incluso un cartel que advertía del peligro del paso de bicicletas y de patinetes eléctricos a toda velocidad. Desde luego en este ámbito hay un gran desconocimiento. Hay un artículo interesante en DGT, en la revista de la Dirección General de Tráfico, nuevo número, por cierto, para estos días, que pueden revisar en la red. Una encuesta del RAC, precisamente, pone de manifiesto hasta qué punto el crecimiento de usuarios de patinetes eléctricos, bueno, y de otros vehículos de movilidad personal, los que se llaman VMP, pues han supuesto para Barcelona un problema serio en Barcelona y evidentemente, como en el caso de Jerez, para otras ciudades de prácticamente toda España. Y la conclusión se obtiene tras analizar el comportamiento de más de 3.000 usuarios de este tipo de vehículos en hora punta. El 59%, casi el 60%, ha declarado que desconoce que el uso del casco está recomendado. El 43% de los usuarios de estos artilugios reconocen que opta por el uso de la acera para circular, a pesar de que está prohibido, a pesar del peligro que representa para él, para ella o para los demás. Además, un 24% utiliza el teléfono móvil mientras conduce y un 45% pues también los auriculares. Pues bien, el casco podría ser obligatorio, según publica a raíz de este informe del RAC, la DGT. El Congreso de los Diputados está debatiendo durante el trámite de ponencia del proyecto de ley que modifica la ley de tráfico que el casco sea obligatorio para los usuarios de patinetes eléctricos. Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos, Partido Popular, PNV y Ciudadanos han presentado propuestas para que la nueva ley incluya la obligatoriedad de que todos los usuarios de estos vehículos, entre los que se incluyen los patinetes eléctricos, naturalmente, pues lleven este tipo de protección. Además, Línea Directa Aseguradora acaba de presentar también el primer seguro en España para usuarios de patinetes y otros vehículos especiales. Su nombre es Vivaz Safe and Go y tiene estas características. Pago por uso, 100% digital y con todas las coberturas de daños propios y a terceros. En cualquier caso, conductores y peatones, extremen las precauciones en todo momento. En ruta, con Juan Antonio Jurado. Así llegamos a las 4:31 en Andalucía con mucho más que ofrecerles a todos ustedes. No se muevan de ahí. ¿Conocen a Peter Grant? That's life, esto es vida, sobre todo si no trabajan el fin de semana. Canal Sur Radio, en ruta 29 minutos más, hasta las 5. Hey Joe, what do you know? Not much, but I'm on a roll. Okay, let's do what you say. Come and give it a try now. If they say that we're wrong, 'cause that's life, that's right, don't fight it. Loosen your grill, let the story unfold. Don't be shy of it, just rely on it, you can make it your own. Crash bang, get back on the plan. You're no good with your head in your hands. That's life. That's life, esto es vida, con un inglés llamado Peter Grant, cantante, compositor británico, con un estilo que, lo han comprobado, está muy cerca al de los crooners de toda la vida, próximo a otros artistas que, como él, decidieron orientar su carrera hacia las vertientes clásicas, que tantas satisfacciones, desde luego, suelen procurar a quien las trabaja, y sobre todo a nosotros, a quienes las escuchamos. Pues en 2006 publicó su New Vintage, que fue su primer disco, este Peter Grant, estábamos escuchando. 25 minutos, entonces cuando pases el lapso de tiempo serán las 5 de la tarde en Andalucía. En ruta con Juan Antonio Jurado. Y ahora a Huelva, verán ustedes, la prevención, la información y una regulación más dura en los juegos de azar son algunas de las demandas que realiza FAJER, que es la Federación Andaluza de Juegos de Azar Rehabilitados, que celebra además durante este fin de semana su congreso número 24 en la localidad onubense del Rompido. Pues hasta allí nos vamos. Durante todo este fin de semana, más de 215 jugadores de azar rehabilitados de toda Andalucía participarán en este congreso, donde se van a dar cita destacados terapeutas y expertos en el tratamiento de adicciones no tóxicas. Francisco Abad, presidente de FAJER. Muchos de estos chavales jóvenes que llegan ahora, pues llegan ya prácticamente pues con una hipoteca para toda la vida. Y también, bueno, los mayores, pérdida de puestos de trabajo, de familia, de hijos, todo esto conlleva lo que es esta patología, ¿no? Incluso cárcel y bueno, y al final pues muchos terminan quitándose la vida, ¿no? Una patología que afecta a algo más de un 3% de la población andaluza. Eso es un problema de envergadura, desde luego que sí. Vamos ahora hasta Granada, cambiamos de ubicación, nos situamos en Santa Fe. Esta localidad granadina celebra también este fin de semana los 530 años de su fundación por Isabel la Católica. El pueblo abre todo su patrimonio con visitas teatralizadas, desfiles, rutas gastronómicas y exposiciones. Hoy, sábado, fecha histórica de la fundación, hay una ruta dramatizada por espacios monumentales como las Puertas de Granada y las Puertas de Jaén, dos de los arcos históricos que dan acceso al centro del municipio y al edificio del Pósito. En el centro Damián Bayón se inauguró ayer una gran exposición colectiva de la colección de la Galería Raval y Compañía. La celebración coincide con el 50 aniversario de la declaración de su casco antiguo como conjunto artístico, que cuenta con un plan para hacerlo más accesible, moderno y adaptado, y que se pretende iniciar en los próximos meses. El alcalde Manuel Gil ha agradecido siempre las ayudas recibidas para recuperar la ciudad tras el enjambre sísmico de los pasados diciembre y enero. Ayer, en la apertura de esta fiesta de la localidad de la Vega del Genil, se habló de la huella de la historia que dota a Santa Fe de capacidad para afrontar retos, y el alcalde ha subrayado para Canal Sur Radio, para esta casa, que en unos días se inicia la 26ª edición del Festival de Teatro de Humos, con una feria gastronómica que desde luego siempre, siempre es de agradecer. Y seguimos en Granada. Les contamos que hasta el próximo día 14 de noviembre se puede ver en la Alhambra la exposición En Majilis, diálogo entre culturas. La muestra, organizada junto al Museo del Jeque Faisal bin Qasim Al Thani de Qatar, hace un recorrido por este espacio físico y social, emblema del diálogo y también del encuentro. Declarado en 2015 Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, el Majlis era y es mucho más que un espacio público o privado donde la gente se reúne o se recibe a las visitas. Es lugar de encuentro, donde en el pasado se transfería el conocimiento de generación en generación y donde todavía en el presente se produce el diálogo. En esta exposición, el visitante se introduce dentro del Majlis, como explica la directora de la Alhambra, Rocío Díaz. Narra las historias que se podían oír en un Majlis, el lugar donde ahora mismo nos encontramos, y un lugar y un espacio muy importante en lo social, en cualquier lugar y cualquier hogar del mundo árabe. La muestra, de carácter itinerante, ha pasado por Malta, París, Viena y Madrid para llegar ahora a la Alhambra. Cuenta con 60 piezas seleccionadas de entre las más de 35.000 del Museo del Jaque Qatarí, a las que se suman 60 objetos del propio Museo de la Alhambra. Todas ellas reflejan tres conceptos: creencias, culturas y estilos, estableciendo un diálogo entre religiones y formas de ver el mundo. Claudio Cravero, director del Museo del Jeque Faisal bin Qasim Al Thani. This place, this complex, the gardens and where we are now at this moment in time had represented for many scholars what has been called the Islamic Golden Age of religious tolerance. Este palacio, el complejo y sus jardines han representado para muchos investigadores lo que sería la edad de oro de la tolerancia religiosa. La muestra se puede ver en la cripta y capilla del Palacio de Carlos V hasta el 14 de noviembre. Pues muchas gracias, y seguimos con actividades culturales, en este caso en la provincia de Sevilla. Aún quedan algunos días, pero verán ustedes. El próximo martes, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, martes 12 de octubre, a las 7:30 de la tarde, en la Plaza de Toros de Cantillana, provincia de Sevilla, la Compañía Sevillana de Zarzuela presenta El Barbero de Sevilla. Son solo 10 euros y lo organiza el Ateneo de Cantillana, precisamente, ya saben ustedes. 7:30 de la tarde, próximo día 12 de octubre, Día del Pilar, 7:30. Estamos contigo en ruta. Así es, lo que hacemos inmediatamente es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para que Iván Albizu nos cuente cómo va a ir lo que resta del sábado. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, se mantiene el sol y el calor a estas horas en Andalucía, con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, además de temperaturas máximas en descenso en el extremo occidental y en la costa de Cádiz, sin cambios en el resto. Destacamos valores de 32 grados en Granada, 31 en Córdoba, en Sevilla, 30 en Jaén, 28 en Huelva, 27 en Almería, 26 en Málaga, 25 en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.

Tell me why, cuéntame, por favor, ¿por qué? La música de Taylor Swift hace solo un instante. En ruta con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, un placer estar con todos ustedes, ¿eh? Lo que pasa es que acostumbrados a maratones más grandes, dos horas, aquí pues se esfuman casi sin darnos cuenta. Además, estrenando estudio, pues imagínense ustedes, piel sobre hojuelas. Eso sí, esta mesa me parece a mí que ya me jubila, me parece, me da la sensación. En 13 minutos serán las 5 en punto de la tarde. Vamos a hablarles de otros temas, como opciones de ocio para el fin de semana. Y es que, Fran, vamos a Jerez, una vez más. Esta tarde hemos acudido varias veces a la provincia de Cádiz. Y es que la ópera La Casa de Bernarda Alba, basada en la obra homónima de García Lorca, abre hoy la temporada 2021-2022 en el Teatro Villa Marta, con una música muy cinematográfica, cuyo autor es Miguel Ortega. Más datos los tiene Salva Gutiérrez. Será el propio compositor quien dirija esta noche desde el Foso a la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Málaga. Esta coproducción del Coliseo Jerezano y el Teatro Cervantes de Málaga cuenta con la mezzosoprano Ana Ibarra en el papel protagonista y el debut en Jerez de la soprano Carmen Romeu. El reparto artístico incluye a la jerezana Maribel Ortega, Marifé Nogales, Belén Elvira, Berna Perlés y Elena Dueñas, sin olvidar el personaje femenino que interpreta el barítono Luis Cansino. La Casa de Bernarda Alba, una ópera de Miguel Ortega maravillosa y en la que tengo la fortuna de trabajar. Poncia, la criada confidente de Bernarda. No se asusten ustedes, es un personaje de señora interpretado por un barítono. Ya verán lo que pasa aquí. Jerez no se lo puede perder. Os esperamos. La Casa de Bernarda Alba, basada en la obra homónima de García Lorca, esta noche en el Teatro Villa Marta de Jerez. Pues ya lo saben, pero tenemos más, mucho más. Eutopía es el festival de creación contemporánea joven que vuelve a las calles de Córdoba a partir del 15 de octubre de manera totalmente presencial y bajo el lema Futuro. Antonio Postigo. Del 15 al 24 de octubre, Eutopía se vertebra sobre la idea de futuro, entendiendo que las industrias creativas, la gestión cultural y el emprendimiento joven son los motores de desarrollo económico y social. El Festival de Creación Contemporánea busca incentivar a los jóvenes creativos para obtener la imagen de confianza de que la cultura y el talento joven es un valor seguro que genera riqueza. Carmen Pollato, directora general del Instituto Andaluz de la Juventud. Y teniendo en cuenta las circunstancias también adversas de la creación artística y cultural y del talento joven en general, el Instituto apuesta de nuevo este año por esa creatividad, por ese talento joven y se suma y refuerza la iniciativa de darles visibilidad a través del festival y de dar visibilidad a las calles de la ciudad de Córdoba. Entre las distintas modalidades artísticas y creativas presentes en esta edición se potencia el gaming. Pero más allá del videojuego como experiencia de ocio, en Eutopía 21 se pretende fomentar la empleabilidad y futuro laboral del sector entre los jóvenes. En ruta. Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta! ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces? Pipas hay muchas en el mercado. Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes. Que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. Andalucía nuestra amanece este domingo en Dalías, en Almería. De este feudo, dado en su tiempo por los reyes católicos a Boabdil, recuperaremos la antigua tradición de la cencerrá y contaremos la leyenda del Cristo de la Luz. Y de Almería a Valdepeñas de Jaén, uno de los paradigmas del urbanismo renacentista de la provincia, conocido durante algunos años como Valdepeñas de los Jilgueros. Visitaremos la calle de las Ánimas y hablaremos de ganadería ecológica. Andalucía nuestra, este domingo, desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio y de 4 a 5 de la tarde en RAI, con Inmaculada González y siempre que quieras en la radio a la carta. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Tráfico fluido en las carreteras andaluzas, 28 grados en Baza, provincia de Granada, y al norte de la provincia de Jaén, en Santa Elena disfrutan de unos muy agradables 26 grados centígrados en este momento. En ruta. Viajamos contigo. Somos el pasajero de al lado. Que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía. En ruta. En las tardes del fin de semana, la radio te sirve. Recuperando grandes canciones que lo fueron en su momento con personajes que han sabido resistir el paso de los años con más o menos cirugía y con más o menos benevolencia a cargo de la naturaleza. El caso de Madonna es evidente, sigue siendo, a pesar de su edad, no demasiado elevada por el momento, una mujer muy atractiva. Viejo éxito Madonna desde Nueva York hace años. Papa Don't Reach en Canal Sur Radio en ruta. Mónica Louise Ciccone, nacida en Rochester, Michigan, en agosto de 1958, pero que a final de los 70 se fue a Nueva York para empezar su carrera, en principio como bailarina. Papa Don't Preach, para dulcificar la traducción un poco diremos, papá, hombre, no fastidies. Gala de clausura del Festival Alcances de Cádiz, que entrega sus premios después de una semana de cine documental. La Caracola para Pedra Patria, de Macía Florit, y la mejor dirección de largometraje a Joana Conil por La Cigüeña de Burgos. Desde Cádiz, Salud Botaro. Pedra Patria o Piedra Patria se lleva la Caracola por su reflexión autobiográfica en torno a la identidad menorquina. Escolt, Seco de Sant Joan. La cineasta Joana Conill recibirá el premio a la mejor dirección de largometraje por La cigüeña de Burgos, un viaje a los recuerdos personales para construir la memoria colectiva. Creo que este premio es necesario para muchísimas familias, para todas nosotras en realidad. Una labor que tenemos pendiente, que es la de preguntarnos qué es la justicia y qué tipo de justicia queremos tener para reparar el pasado, sin caer en actitudes que nos hagan injustas, y creo que estamos preparadas para ello. Reciben premio también Bella Esteco Arteán de Jorge Moneo Quintana, la película Muta and the Dead of Hama Facu de Daniel Suberbiola, Tiempos de Deseos de Raquel Márquez y Animal Salvaje de María Besora. Y como no, en la clausura de esta noche, el homenaje a la cineasta Arantxa Aguirre. Y en Huelva, el carnaval colombino mantiene las fechas de la fiesta y no retrasará ni el concurso ni el carnaval de calle. Es una apuesta de la Federación de Peñas y Asociaciones del Carnaval Colombino, FOPAC. Será la vuelta a la normalidad, cumpliendo siempre con las normas establecidas por las autoridades sanitarias que se encuentren vigentes en la fecha de celebración del carnaval. La final del concurso de agrupaciones será el 19 de febrero y el carnaval de calle del 21 al 26 de febrero. Javier Pérez Barbosa, representante de la FOPA. Y vamos a tener nuestro entierro del Choco el día 5, pero es que vamos a mantener también nuestros concursos de coplas antiguas en Facebook, vamos a seguir con eso. Y con nuestro concurso de fotos también vamos a intentar conseguir de que los chavales y chavalas pues nos hagamos la foto en el teatro disfrazados, y vamos a intentar también implicar al comercio de Huelva. El próximo acto de carnaval será en este mes de octubre. Se trata de una convivencia carnavalesca en el Parque Moret. El 13 de noviembre, la elección del cartel anunciador. El 20, la elección de la corte. Por cierto, en este año podrán presentarse tanto hombres como mujeres. Hablemos de animales conductores. El proyecto Safe, Seguro, Stop Atropellos de Fauna en España es una iniciativa desarrollada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para hacer un diagnóstico de la mortalidad de fauna en las carreteras españolas. Voluntarios elegirán un itinerario y lo recorrerán en automóvil, bicicleta o a pie, al menos una vez al mes, durante un año, siempre manteniendo invariable el recorrido. Todos los animales atropellados que se detecten, así como su localización dentro del itinerario, serán registrados utilizando una aplicación para dispositivos móviles. En ruta, la radio te acompaña en carretera. Así es, queridos amigos, ya a punto de concluir. Los dejo en buenas manos en 40 segundos, 5 en punto de la tarde en Canal Sur Radio. Noticias desde la redacción de nuestros servicios informativos y después Jesús Márquez, ya iniciando la gran jugada, edición de este sábado, la primera de octubre, en fin de semana. Tráfico fluido, pues, saludos, reciban un abrazo fuerte, disfruten del fin de semana y si van por carretera en este momento, por favor, sean muy prudentes. Saludos muy cordiales de quien les habló en estas dos últimas horas. Juan Antonio Jurado, gracias.